Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se generaron en la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Les recuerdo, en archive.org ustedes colocan El Galeón Clandestino. Después pueden buscarlo por fecha y ahí tienen la posibilidad de ocupar nuestro material para total libre uso. Total libre uso. Total libre uso. Varios temas para poder compartir con ustedes. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Un debate que vamos a estar llevando en la voz de diferentes actores. A propósito, por ejemplo, de un nefasto minuto de silencio, a propósito del informe del Instituto Nacional de los Derechos Humanos y también una perspectiva regional del tema, desde la región de Valparaíso. También, otro de los temas que vamos a estar tratando en la presente jornada, el caso de... el femicidio de Carla Adam. Los tribunales se pronunciaron, vamos a estar hablando acerca de este mismo tema. También otro caso que vamos a estar hablando, el incendio en Valparaíso y la potencialidad de una nueva catástrofe. Pues bien, expertos señalan que efectivamente las quebradas que se vieron afectadas por el incendio de abril siguen también en condiciones de potenciales incendios. La cantidad de basura, de también elementos que pueden justamente ser parte de un nuevo incendio en Valparaíso y que, bueno, nadie lo quiera, pero es parte también de lo que se está dando últimamente. Y también vamos a estar tratando otra materia, el caso de los diferentes cambios que ha sufrido la ciudad de Valparaíso. Hay algunos locales, hay algunos teatros también que han tenido, digamos, redefiniciones de proyectos, así que vamos a estar hablando también acerca de esta misma materia. En cuanto a la música, salió hace muy poco un trabajo que se llama El Calor, un EP de 4 temas de la mítica banda chilena Electrodomésticos, comandada por Carlos Cabezas, también compuesta por Silvio Paredes y Edita Rojas. Un EP con 4 canciones inéditas que vamos a estar revisando en la presente jornada en El Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos nuestro programa con el primer corte de este EP de Electrodomésticos. Podemos decir los padres de la música electrónica en Chile. Se dedicaron a hacer otros sampleos, a colocar locuciones, otro tipo de mezclas. Pues bien, vamos a estar revisando entonces este trabajo 2014. Este EP se llama El Calor. El primer tema musical, El Barro, El Agua, La Luz. Subir cada vez que vas a desmayar, ves que sale el sol, ves que sale el mar. Sentir cada vez que vas a respirar, ves que ya no estás, ves que no. Tantas ciudades Estás escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de laradioneta.cl. Un abrazo muy grande para allá. También a la gente de Radio Galáctica de San Antonio, a Radio Extremo de Reñaca Alto. Un abrazo para todos. Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, para recordar el respeto de los derechos básicos e inalienables de todas y todos, cada una de las personas en el ideal común que aspiran en general los pueblos del mundo. Conmemorando la fecha y considerando que también fue el día de su muerte, el diputado de la UDI Ignacio Urrutia pidió realizar un minuto de silencio en la Cámara en homenaje a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, el nefasto, el dictador chileno. Esto incluso generó rechazo de algunos sectores de la derecha, de todo el oficialismo también. Según expresaron algunos parlamentarios, el diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, el presidente de la Cámara, el DC Aldo Cornejo, el reglamento de esta corporación no impide la realización de este tipo de homenajes. El diputado del Movimiento Izquierda Autónoma, Gabriel Boric, nos señaló que revisó el reglamento y que este punto respecto de los minutos de silencio no existe. Nosotros estuvimos revisando el reglamento y no aparece nada de los minutos de silencio, es una tradición. Yo creo que ahí hubo una falta de criterio, nos debe haber pillado entrevenido. No creo que ni Aldo Cornejo ni Lautaro Carmona estén a favor de hacer un minuto de silencio a Pinochet. Pero yo creo que los pillaron desprevenidos, volando bajo, y no supieron reaccionar de la manera correcta, que debería haber sido prohibir el minuto de silencio. Con esto nuevamente queda en evidencia cómo es el diputado por Valparaíso, el DC Aldo Cornejo. Vamos a otro tema. El hecho de la rendición a 4 años de haber sido creado del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual, que es una suerte de diagnóstico de la situación de los derechos fundamentales en nuestro país. Su directora Lorena Fríes señaló que actos de tortura han sido cometidos constantemente por parte de funcionarios del Estado chileno y este tema efectivamente no ha sido erradicado. Los casos de tortura no han sido erradicados en Chile. Señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de otros organismos, han presentado cerca de 12 querellas, 15 recursos de amparo durante el año 2014. Esto en relación a premios denunciados que vinculan a personal de gendarmería, policía de investigaciones, que efectivamente son autores de este tipo de hechos. También, en su momento, hay que poner la atención en carabineros. Escuchen las palabras de Lorena Fríes, quien señaló la importancia política de la defensa de los derechos fundamentales. Esta universalidad no solo se traduce en el enunciado "los derechos humanos rigen en cualquier lugar, tiempo y en cualquier cultura", sino también en que gradualmente los estados se inscriben voluntaria y mayoritariamente en el conjunto de obligaciones que se derivan del reconocimiento de estos derechos. El día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que justamente fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1950. Fue elegida porque ahí está el aniversario de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que detalla en 30 artículos los derechos fundamentales civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Conversamos al respecto con Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. ¿Cuál es el valor de la fecha? Es recordar, primero, como decías en la introducción, recordar la importancia histórica que tiene el que, como humanidad, nos hayamos puesto de acuerdo en la importancia que tiene tener este piso básico de derechos mínimos que todas las personas tienen, independiente de cualquier cosa, independiente de su nacionalidad, de su raza, de su sexo, su identidad de género, cualquiera sea su identidad o su realidad, son derechos mínimos que deberían respetarse. Y en ese sentido es una fecha para conmemorar ese hito histórico y también para recordar que es algo en lo que todavía tenemos mucho por avanzar para que eso sea una realidad concreta para todas las personas en el mundo. Ahora, a propósito de lo que usted plantea, temas para avanzar. En general, en Chile se ha hablado mucho de, por ejemplo, la institucionalidad. porque se habla que efectivamente es una institucionalidad no democrática que pisoteó los derechos humanos por mucho tiempo, y también se ha hablado a propósito de el tema judicial que está pendiente. Muchos casos efectivamente de violaciones a los derechos fundamentales que todavía se están tramitando y ya van más de 40 años después del golpe militar. Quería preguntarle qué otros temas uno podría visibilizar a la hora de pensar en el respeto a los derechos fundamentales que se tienen que garantizar por parte de los países. En el caso de Chile, nosotros de hecho en mayo entregamos a la presidenta una agenda de derechos humanos que Amnistía Internacional propone para Chile, y que planteamos 6 líneas temáticas respecto de cuáles son las necesidades en Chile en materia de derechos humanos. Que esas líneas son, 2, tú ya las mencionaste, que una es la lo que tiene que ver con institucionalidad, lo que tiene que ver con la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Pero también está la línea que tiene que ver, por ejemplo, con la relativa a la protesta social y los derechos humanos asociados a la protesta social, todo lo que tiene que ver con derechos de los pueblos indígenas, todo lo relacionado con el combate contra la discriminación, y finalmente lo relativo a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y en particular de las mujeres y las niñas. Esas son las 6 grandes líneas temáticas en las que Amnistía Internacional está enfocada para Chile, y en todas ellas hay promesas, hay anuncios de parte del gobierno, hay anuncios en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, pero la verdad es que en este periodo todavía ha habido muy poquitos avances. Entonces son varios temas en los que todavía falta por avanzar. Claro, de hecho en su momento también se hablaba a propósito de este mismo debate la necesidad de poder legislar sobre el aborto en Chile, y que claro, esto estaba en esta misma agenda cuando se visibiliza el tema, digamos. Exactamente, y de hecho justamente el tema de aborto como que se ha ido desplazando en el tiempo. Se había dicho que se iba a presentar algún proyecto durante este año para despenalizarlo en 3 causales, ahora se habla de que el plazo en realidad va a ser el 31 de enero y todavía no se sabe realmente cuál es el texto de ese proyecto, cuáles son los planes del gobierno en la materia. Entonces, de nuevo, ahí hay algo de necesidad de avanzar en términos más concretos respecto de ese tema y de varios otros, digamos. Pasa lo mismo con la reforma a la justicia militar, que es tan necesaria, con la tipificación del delito de tortura, que también es materia de campaña que estamos llevando ahora. Y todos esos temas en que hay anuncios, pero no hay todavía proyectos de ley o avances concretos que podamos decir que están haciendo una diferencia para las personas. Estamos conversando con Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. También quería preguntarle un tema. Se realizó la comisión Rettig y la comisión Valech respecto del rescate de testimonios, historias relacionadas con los abusos durante la dictadura militar. El gobierno de Ricardo Lagos Escobar estableció un secreto por 50 años de estos testimonios, y quería preguntarle cómo percibe Amnistía Internacional este mismo hecho, puesto que muchos plantean de que esto sería un mecanismo más de impunidad, porque efectivamente esos mismos testimonios y la valentía de estas personas al momento de entregarlos justamente no tendrían tal vez el valor que se pensaba al momento de poder reabrir efectivamente la Comisión Valech, porque se reabrió por un plazo de 6 meses cuando se estableció justamente legislaciones en torno al tema, y es una materia que pareciera que todavía no se ha resuelto ni tampoco se ha planteado dentro del debate de la agenda. Sí, para Amnistía Internacional lo fundamental en lo que tiene que ver con impunidad del pasado es asegurar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Entonces, en la medida que ese secreto establecido respecto a esos testimonios impida que las investigaciones judiciales lleguen a esa información y tengan información crucial para esclarecer los hechos y para poder llevar a los responsables ante la justicia, eso es un obstáculo indebido, digamos. Ese secreto en cualquier caso no debiera impedir que las investigaciones judiciales puedan acceder a esa información. Y esa es la principal preocupación, es que eso se pueda interpretar como que finalmente tampoco los jueces van a poder acceder a esos testimonios y que en definitiva no se puede hacer justicia en esos casos. Eso efectivamente es un tema que es importante revisar. Ahora, ya finalizando, quería preguntarle por 2 temas que son internacionales y que son bastante recientes. Uno, se conoció ayer este informe que realizó el Senado norteamericano a propósito de la aplicación de torturas y también esta esta justamente campaña respecto de la guerra contra el terrorismo que llevó adelante el gobierno de George W. Bush a propósito de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y que llevaron adelante una serie de investigaciones. El segundo es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Quería preguntarle a propósito justamente de estos dos casos, muy cortito, ¿qué piensa usted efectivamente, o mejor dicho, la organización respecto de estos dos casos? Bueno, en el caso de las torturas en Estados Unidos, eso es algo que de hecho Amnistía también lo viene denunciando hace bastante tiempo. Y el llamado, habiéndose conocido este informe, es a que el informe no quede ahí. A que este informe permita hacer una investigación y poder llevar ante la justicia a las personas responsables y que efectivamente se asegure verdad, justicia y reparación para esas víctimas de tortura, que en el fondo no quede simplemente en saber que esto pasó, sino que se hagan efectivas las responsabilidades que eso implica y que podrían incluso llevar al expresidente George W. Bush, en que él confesó incluso haber ordenado él personalmente algunos de estos actos de tortura. Entonces ahí el llamado es a eso, es a que esto no quede ahí y a que efectivamente se investigue. Y de hecho, comentar que también respecto de lo de México, que ahí también nuestro llamado es a que se haga justicia, es a que se llegue a la verdad y que esto no se olvide, y que además poniéndolo en el contexto de que estas no son las primeras desapariciones que suceden en México. Son miles las personas que han desaparecido en los últimos años y que es fundamental que se haga justicia. Y ahí también quizás hacer un llamado a la acción. Nosotros estamos ahora primero con una acción online abierta que se puede firmar en nuestra página web precisamente por el caso de las 43 desaparecidos en México, para ayudar a presionar a que esto no se olvide y a que finalmente se haga justicia en ese caso. Y además estamos ahora con una maratón de cartas por 5 casos en distintas partes del mundo en que, un poco así conmemorando este periodo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional tradicionalmente hace esto, de visibilizar ciertos casos de violaciones de derechos humanos en distintas partes del mundo, invitar a la gente a actuar también por lo que pasa en otros países. Eso también está en nuestra página web, y de hecho uno de los casos es el caso de Chelsea Manning, que está presa por haber filtrado cierta información que incluyó violaciones de derechos humanos cometidas en Estados Unidos a través del sitio Wikileaks, y que estamos pidiendo su liberación. Entonces, aprovechar un poco la pregunta para hacer ese llamado a la acción de que también, aun cuando no sean cosas que pasan acá en Chile, son cosas que están pasando ahora y por las que también todos y todas podemos hacer una pequeña diferencia a través de la firma. Y vamos a la música. Están escuchando el disco El Calor, este EP de Electrodomésticos, año 2014. El Calor es lo nuevo de Electrodomésticos. Fue grabado a mediados de este año cuando se preparaban para celebrar sus 30 años de trayectoria y continúa a la vez el potente sonido rock industrial de su anterior placa, Que se caiga el cielo, del año 2013. Escuchemos el siguiente tema musical de este EP, El Calor. Le da nombre al EP. Buscando saber dónde fui feliz, derramando sed, voy pensando en ti, abrazando al envuelve. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Villa Francia, a la gente de Radio Antú, a la gente de Radio Primero de Mayo y a la radio Juan Gómez Millas. Sigamos con materias de derechos humanos. Se realizó en Valparaíso el foro panel Promoción, Protección y Vigencia de los Derechos Humanos, una perspectiva regional, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde la mirada de la memoria, las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales durante la dictadura, habló Alicia Zúñiga, presidenta regional de la Comisión de Derechos Humanos en Valparaíso. En el caso nuestro, como Comisión de Derechos Humanos, nacida el año 1978 en este país, en plena dictadura, y el objetivo y lo que significó el trabajo de miles y de cientos y miles de hombres y mujeres en lo que fue la lucha contra la dictadura y lograr acabar con el horror de una dictadura siniestra que acabó con la vida de miles de nuestros compatriotas que aún esperan justicia. Otra mirada la colocó la representante de la ONG Paicaví, Ana Victoria Silva, relevando el rol de los niños como sujetos de derechos fundamentales y que deben ser respetados. El Estado tiene la obligación de entregar los insumos necesarios a las familias para que se puedan hacer cargo de la responsabilidad de proteger a los niños y a las niñas. La comunidad tiene que hacerse cargo, ¿verdad?, de entregar un espacio comunitario, social, que sea protector de esos derechos de los niños y de las niñas y que los vea en su ser niños y ser niñas. Paralelamente, en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, diferentes organizaciones se reunieron para conmemorar el día con un acto cultural, además de entregar una carta. En este sentido, es importante escuchar las palabras de Ricardo Tobar, de la agrupación de marinos antigolpistas. No hay ninguna reparación ni no se ve nada. Posteriormente, por supuesto, viene la reparación material. Y por ello estamos reunidos junto con todos los muchas organizaciones sociales. Las organizaciones que participaron de este acto se dirigieron al Parque Cultural de Valparaíso. Esto para poder relevarlo como espacio de memoria. Hay que recordar que hubo muchos presos políticos en la ex penitenciaría de Valparaíso o ex cárcel pública de Valparaíso. Y ese es un tema que es necesario destacar a la hora de que se releva la infraestructura cultural del parque. También hubo una manifestación de organizaciones de derechos humanos en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, en el interior de hecho del museo, para manifestarse pacíficamente contra la presencia de la estatua en homenaje al almirante José Toribio Merino Castro. Se manifestaron para solicitar el retiro de la estatua. Siempre la Armada había cerrado las rejas del mismo museo, pero en ese momento se encontraban las puertas abiertas. Ingresaron, pudieron manifestarse adentro. Nelson Cabrera, de la agrupación Octubre, señaló que el grupo de manifestantes pudo justamente insistir que se retirara la estatua de uno de los cabecillas del golpe militar en 1973. Esta es una tarea de memoria necesaria. Nosotros lo vamos a seguir haciendo y creo que si sacan la estatua va a haber una otra tarea superior, que la colina del terror que está al frente, donde está la Academia de Guerra, y el Silva Palma sea un centro de memoria en relación al golpe de Estado. Es decir, esta es una tarea en cual simbólica, pero esencial. Museo Naval, vergüenza nacional. ¿Puedo sacar una foto de la estatua? Que venga el almirante, el comandante, que nos diga que no podemos estar. Pero ustedes lo han visto. ¡Madre, levántalo! Es una vergüenza tener ese estatua allí. Un golpista asesino, asesinó a Marino. No está el comandante. Le dio golpe de Estado al propio comandante, que es el almirante. ¿Ah? Allá afuera. No, ¿por qué pues? ¿Somos chilenos? ¿Qué piensa usted? Financiamos nosotros, que nos diga él, no podemos entrar. No pueden entrar, ¿sabe que pueden entrar? Pero igual. Usted sabe para qué. Porque queremos hacer una grabación. No. Por favor, no. Por favor, de ahí para afuera, hágalo bien. Por favor. señor, por favor. ¿Cómo ustedes tenemos aquí para aquí? Aquí hay un oficial de policía. De buena manera, por favor. Porque este no es, este es un recinto militar, no es el recinto público, es hacia afuera. No me diga de buena manera. El golpe está ocurriendo. Pero ya pasó eso. Lamentablemente, ya pasó. En la memoria, pero no memoria mía. ¿Usted también es chileno o qué? Yo también soy chileno. Entonces, ¿cómo no va a tener memoria? ¡Chilena! ¡Debe responder! ¡Matar a los chilenos no era su deber! Radio comunitaria. Radio rural. Radio participativa. Radio libre. Alternativa. Popular. Educativa. No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta. Sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político. Se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de ampliar la democracia. En definitiva, de construir comunidad. Radio Placeres, 87.7 FM. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Manque en Rancagua, a la gente de Radio Conciencia en Rosario, región de O'Higgins. El Tribunal de Garantía de Valparaíso sentenció a 20 años de presidio efectivo en su grado mayor por el delito de femicidio a Sebastián Sangüesa Tapia, único acusado en el caso de femicidio de la psicóloga Carla Adam, de quien fuera su expareja, a quien dio muerte el pasado 17 de julio del 2013 después de discutir en el domicilio de la víctima en Cerro Barón de Valparaíso. Después del veredicto de culpabilidad que habían dictado los tribunales, se estipuló entonces esta sentencia. Se tiene que cumplir de manera efectiva los 20 años, sin derecho a beneficios para Sebastián Sangüesa. Reaccionó ante la resolución del tribunal Elena Muñoz, la madre de la joven asesinada. Yo lo único que quería era que se hiciera justicia por mi niñita, aunque nada me la va a devolver. Pero eres el asesino y tenía que pagar. Ningún año de condena me la va a volver a mi vida. Pero estoy feliz, feliz, porque se limpió la memoria de ella y porque él tiene que pagar. Que me arrebató lo más lindo que yo tenía, una hija maravillosa. La Fiscalía señaló la importancia de que se haya declarado una sentencia condenatoria con una pena efectiva de 20 años, aunque dicha condena no corresponde a lo que había solicitado la Fiscalía en primera instancia. Esperaba de los tribunales una pena de 40 años. El abogado querellante del caso, representante de la familia y es abogado de CERNAM, del Servicio Nacional de la Mujer, Edgardo González, reiteró de igual forma que la sentencia los deja tranquilos, destacando que la verdad que siempre argumentó la familia respecto del caso fue acogida finalmente en los tribunales. Efectivamente, pero en base a los antecedentes y la irreprochable conducta anterior del imputado, era también prudente, era esperable también este resultado. 20 años nos deja tranquilos como servicio. De todas formas, tenemos que estudiar los antecedentes, esperar cuáles son las acciones a seguir, lo vamos a revisar y lo vamos a estudiar con la familia, pero en principio hay tranquilidad y conformidad con el fallo. En este mismo caso hay que esperar si es que se va a presentar o no un recurso de nulidad por parte de la defensa. Tiene la posibilidad de hacerlo después de que se conociera efectivamente la condena. Habrá que esperar qué es lo que va a hacer la defensa. Se espera de que se presente un recurso de nulidad para buscar un nuevo juicio. Pero igualmente, el grado de sensibilidad, de emocionalidad que tiene el caso es muy fuerte. Imagínense que los padres de Carla Adam tengan que volver a declarar en tribunales si se acoge este recurso de nulidad. Vamos a ver efectivamente qué se va a resolver en la Corte de Apelaciones de Valparaíso si se hace esta misma presentación. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Palabras son pretexto, porque tenía que ser así. Siempre hablé de libros y quería estar en una radio comunitaria, y cuando llegué a Valparaíso hace un año

juicio. Pero igualmente, el grado de sensibilidad, de emocionalidad que tiene el caso es muy fuerte. Imagínense que los padres de Carla Adam tengan que volver a declarar en tribunales si se acoge este recurso de nulidad. Vamos a ver efectivamente qué se va a resolver en la Corte de Apelaciones de Valparaíso si se hace esta misma presentación. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de FM Freeway en Argentina. También, por supuesto, a la gente de Una Mirada de la Realidad y también a la gente de Agencia de Noticias. Una de las principales causas que provocó la rápida propagación de las llamas durante el mega incendio de Valparaíso el 12 de abril pasado fue la alta presencia de vegetación y microbasurales. Hoy el riesgo sigue. Según el académico de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de Valparaíso, Uriel Padilla, al menos un 50% de 15 quebradas analizadas desde el sector poniente y oriente de Valparaíso presentan un riesgo de convertirse en focos de fuego. Entre estos se encuentran terrenos ubicados en el Camino a la Pólvora, donde se inició el incendio de abril, el sector de La Ruda, área que también se extendió, el Vergel Alto, sector en donde las viviendas fueron arrasadas, y también el sector de Las Torres. El también experto en asentamientos humanos indicó que en las quebradas La Tortuga, Los Lúcumos, Viaducto La Fábrica, el Vergel Poniente y Oriente, el sector sur de Camino a la Pólvora, el Vergel Alto y Medialuna El Molino son altamente riesgosas por la presencia de vegetación. Recorriendo la parte alta, sostuvo que existen basurales en los ejes de las quebradas y laderas. Además, indicó que las áreas más vulnerables se ubican en el Vergel y la Pólvora. Observamos que habían basurales en los ejes de las quebradas, en las laderas de las quebradas y acopiados los caminos en el caso que recorrimos el camino del Vergel. Por lo tanto, esa situación, insistimos, que no se ha aprendido y la comunidad aún no se sensibiliza con el tema de la posibilidad de que pudiera volver, ojalá no sea así, pero vuelva a ocurrir otro incendio. Y eso sumado con el tema que también observamos, la cantidad de vegetación. Y esta vegetación, una vez que seca, es un elemento demasiado combustible. Podemos decir de que están en un grado de vulnerabilidad las que están en este sector del camino. El camino al Vergel, pero arriba también el camino La Pólvora. Y podríamos exceptuar preliminarmente las quebradas que están dando hacia el mar, las que dan hacia camino, le habíamos llamado el camino costero. Por lo tanto, de las 15 prácticamente podemos pensar que hay 8 o 9 que también están con una situación de complejidad. Una de las vecinas del campamento El Vergel, Irma Núñez, dijo que desde el incendio nadie se ha preocupado de la acumulación de basura. Eso es lo que me tiene enferma, todo eso, ¿ves? Para la misma gente que va a quedar acá, pues es necesario que limpien, cortar un poco los árboles. Por su parte, Mirta Muñoz, quien vive en el pasaje Los Buenos Vecinos, al oriente del Vergel, dijo que siempre existe riesgo, aunque no haya vegetación. Cada uno sabe dónde tiene el río, hacia las finales, mira, te pones a pensar, no porque tengamos eucalipto, que sea, o sea, no te vaya a librar del incendio, porque lo acostamos con él o lo levantamos con él, a la vez. Está entre Diosito y el diablo. Están tratando de regularizar todo, como hacer, por ser mi vecino se fue, que él está en alto riesgo. Las otras casas que están abajo tienen que salir todas esas casas. En conocimiento del caso está el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro. Él indicó que la limpieza de microbasurales va a tardar más de un año. De que el programa de microbasurales son aproximadamente 24 meses de trabajo. Tenemos que desratizar primero todo lo que son estos puntos. Y esperamos, ya que sea el mes de diciembre, con el presupuesto de este año, que nos lleguen los primeros recursos que nos permitan atender. Vamos a comenzar primero en el sector Las Torres, sacando una parte importante del vertedero que ahí existe. En este sentido hay que considerar un tema. Se van a instalar algunos estanques de agua, cerca de 18, en las partes altas de Valparaíso. Esto para atender este tipo de emergencias. Ya lo comentó Bomberos de Valparaíso. Pero La limpieza de los microbasurales va a tardar más de un año. Esto a propósito de algunos proyectos que podrían ser financiados. Pero el verano estamos ahora. Las temperaturas están ya aumentando. Y si se da nuevamente un escenario con temperaturas por cerca de los 30 grados, con humedad de menos de 30% y con vientos de 30 kilómetros a lo menos, porque hay también de mayor fuerza, estamos en una situación de riesgo potencial grave. Y es mejor tratar de colocar una atención a esta situación ahora que volver a vivir otra tragedia en la ciudad puerto. A propósito de este mismo caso, también conversamos con el fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade. Le preguntamos en qué va la investigación de la fiscalía por el incendio del 12 de abril y no nos quiso hablar. ¿En qué va el proceso de investigación respecto del incendio en Valparaíso? No tengo tres tacas. Mejor vamos a la música después de este secretismo que tiene la fiscalía respecto del caso. Estamos revisando El Calor, un EP de electrodomésticos que se editó este año. Estos temas que estamos revisando ya han sido presentados en diversos espectáculos. En este EP, el trío demuestra que tiene también harto para entregar y se puede escuchar completo en algunas plataformas digitales. Escuchemos el siguiente tema musical, Parientes del Mono. Lo que el sol besó. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Les recuerdo, en archive.org ustedes pueden acceder a nuestro material para su libre uso. No han sido pocos los tradicionales locales nocturnos que han cerrado sus puertas, debido al avance de proyectos inmobiliarios, venta de propiedades, también la competencia. Por ejemplo, el Pro al Cañaveral. Por ejemplo, el Huevo, que se ubicaban en el Plan de Valparaíso. Uno en el puerto, otro en el sector del centro. Hay otro caso. La disco Pagano Industry, que cerró sus puertas en el local ubicado en Calle Blanco con Avenida San Martín, en pleno casco histórico de Valparaíso, ahí mismo en el barrio Puerto. Se cumplieron aproximadamente 14 años desde que fue inaugurado en el puerto, y la nostalgia también lleva a sus trabajadores, algunos de los cuales debieron trasladarse provisionalmente a otros lugares. Y que es parte también de una cadena de locales que tiene Carolina Bonomelli, al costado del restaurante Las Cachas Grandes, una de las personas que efectivamente sabe de esto. La transformista y anfitriona de Pagano, Dana Berry, hizo uno de sus tradicionales shows de placeres culpables. Es una cita. Y accedió a hablar sobre la vida de Pagano y adelantar parte de las novedades que vienen para el nuevo local. Con nostalgia nos contó parte de las historias que se escribieron con el paso de los años en Pagano. Bueno, se cierra lleno de su gente, por supuesto que 14 años Pagano funcionó ahí en el mismo espacio físico. Y bueno, tuvimos mucha gente, la gente no quería que cerraran, por supuesto, porque ahí hay muchos recuerdos, gente que sufrió, que lo pasó mal, que los cagaron, que no los cagaron, que conocieron a sus parejas, que algunos se asumieron, gente que no se asumía y iba al Pagano porque era un lugar más piola, más oscuro, donde no los veían. Entonces mucha gente recuerda eso y igual es nostálgico, yo creo, para ellos. Dejando también de lado la tristeza, Dana nos dio justamente los datos respecto de cómo va a ser el nuevo Pagano a partir del 2015 y que está programada su inauguración justo para fin de año. Pagano va ahora a Errázuriz con las Heras. Ahí hay un local que es un poco más grande que Pagano que estaba acá en Blanco. Es más grande, va a tener restaurante, va a tener una cafetería. Así que, y tampoco va a ser tan distinto. Si tú entras vas a ver casi lo mismo. Terráneo, va a tener el show arriba de una barra, que es como una intervención, que es lo que de diferencia también a Pagano de la típica disco gay, donde el show es más armado, arriba de un escenario, con bailarines, luces. Aquí es una intervención y para que la gente lo pase bien, en realidad. Pagano va ahora a Errázuriz con las Heras. Ahí hay un local que es un poco más grande que Pagano que estaba acá en Blanco. Es más grande, va a tener restaurante, va a tener una cafetería. Así que, y tampoco va a ser tan distinto. Si tú entras vas a ver casi lo mismo. Terráneo, va a tener el show arriba de una barra, que es como una intervención, que es lo que de diferencia también a Pagano de la típica disco gay, donde el show es más armado, arriba de un escenario, con bailarines, luces. Aquí es una intervención y para que la gente lo pase bien, en realidad. Otro caso es el de la compraventa del Teatro Mauri de Valparaíso, otro de los íconos de los cerros. Sebastián Collado Mauri fue el industrial español que en 1947 comenzó a levantar esta emblemática sala de espectáculos entre Florida y Bellavista. El teatro fue ofrecido en venta por mucho tiempo y también con una cifra bastante onerosa, 600 millones de pesos. Patricia Sepúlveda, corredora de propiedades, señaló que justamente es una venta que estaría concretándose a la Sociedad del Derecho de Autor, la SCD. Está en trámite de venta. Y bueno, los interesados, la gente que está comprando es la SCD, en efectivo. El valor de venta definitivo, mira, todavía está ahí en conversaciones. Yo la verdad es que no puedo darte el precio definitivo porque todavía no está totalmente aclarado. La SCD es un organismo que es privado y ellos cobran por los derechos de uso de la música. Han levantado una serie de salas para poder manejar efectivamente diferentes artistas y en varios centros comerciales. Pues bien, el presidente de la SCD, que también es músico, Mario Rojas, confirmó que se tiene considerada la operación de compra del Teatro Mauri, aunque todavía no la han concretado ya con diferentes documentos firmados y también con los diferentes depósitos que considera la compra. Hicimos los estudios financieros, qué sé yo, y también todo el análisis jurídico de los documentos, pero el interés de la SCD existe todavía. No te puedo hablar de cifras, desafortunadamente no las conozco, esa parte pertenece a la administración, sinceramente no lo conozco. En este sentido, encontramos que cambia efectivamente la realización del uso de la ciudad en Valparaíso. Lo que es el barrio puerto, en principio ligado efectivamente a la industria portuaria, ahora se liga muchas veces con algunos bares y algunos locales, y es posible que se vuelva muy corporativo. En Serrano se quiere instalar la nueva sede del Ministerio de Vivienda en su capítulo regional de Valparaíso. También Agunza, una firma que es portuaria, compró uno de los edificios ahí mismo, en el corazón de Plaza Echaurren, en donde motiva retirar una serie de locales, entre ellos Pagano. Por otra parte, ustedes notan de que un ente metropolitano como es la SCD toma el control del Teatro Mauri de Valparaíso si es que efectivamente se concretan todos los puntos de esta operación de compraventa. Cambia entonces el uso de la ciudad de Valparaíso. Vamos a ver cuál va a ser el curso que vaya a tomar, porque ¿es necesaria la reactivación de lugares abandonados? Sí, pero es importante mantener el uso, la esencia de esos mismos espacios. Finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, nos reunimos siempre para poder bombardear el dial y también tener la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana. Nos vamos con el último tema de El Calor, el EP de Electrodomésticos, que en principio se espera que en los primeros meses del 2015 sea lanzado en una partida limitada en formato LP, Long Play, a través de su sello Hueso Records. Un sueño en la piel. Tengan muy buenas semanas, nos reencontramos pronto. We'll be right back.